quedando. Menos 3 entre menos 1, eso genera 3. Menos 1 entre menos 1 genera 1. Se fue el menos 1 y esto queda simplemente como m. Como he dividido entre un negativo que es menos 1, el sentido cambio se mantiene, jóvenes. Cambio, de menor cambia a mayor, de menor cambia a mayor. Y eso también se puede colocar de la siguiente forma. Mira cómo m, leyendo de la derecha a la izquierda, m mayor que 1 y menor que 3. Y estas cositas ya de frente, sin graficar en la resta de números reales. De ahí, jóvenes, te van a decir, ¿cuáles son los valores enteros de m? Al ojo nada más, no lo voy a agregar en la recta numérica, de frente. ¿Cuáles son los valores enteros de m? ¿Cuáles serían, jóvenes? ¿El 1 con 0, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Con 0 al 1, jóvenes? ¿Qué opinan, por favor? Claro, el 1 es entero, pero como es menor, no consideras al 1. ¿Otro entero cuál es? ¿El 12 o no? Entonces, jóvenes, ¿el 3 es entero? Sí, pero no lo considero porque es menor. Entonces, ¿el único entero de m cuánto es? 2, ¿correcto? El único entero de m es 2. Pero te piden, no vas a marcar la vea, ojo, la pregunta es, como dice Carla, solo sería 2, el único entero de m es 2. Pero te piden, no el entero, te piden cuántos valores enteros. Solamente hay un número entero que es 12, ¿o no? Entonces, por lo tanto, ojo con la respuesta. La respuesta es la cantidad entera, o sea, que es solamente un entero, que es 12, ¿o no? Entonces, la respuesta, tengan muchísimo cuidado, la respuesta es, ¿cuántos los enteros tenemos? Uno solo, que es el 12, ¿o no? Entonces, la respuesta es la letra A. Tengan muchísimo cuidado con la pregunta. Como dice Carla, es A, y Catherine, no lo dudes, sale A, esa es la respuesta. Otra cosa sería, te dicen, ¿cuál es el entero de m? 2, ahí marca la B, ¿no? Si te dicen cuántos valores enteros son, como hay uno solo que es el 2, se considera la letra A nada más. Tengan cuidado con la pregunta. ¿Está claro, Carla? Emily, Catherine, ¿sigo, no? Pregunten, ¿ah? Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Son problemas sobre desigualdades, ¿ah? Ahora vamos a hacer algo de áreas, algo de áreas. Mira, combinando criterios de la CT. Y en algo de áreas, por ejemplo, tenemos estos problemas. Por ejemplo, jóvenes, este que hacemos en la 10 sobre áreas, mira, problema 10, haciendo algo de áreas. Lo copiamos y listo. ¿Cómo sería la número 10? Repasando áreas, ¿eh? Ahí está la 10 sobre áreas. Dice lo siguiente ahí, mira. Y acá tenemos lo desarrolló, ¿sabes? La B dice Caterina. Vamos a ver, Caterina. Solución de la 10. Solución de la número 10. ¿Qué hacemos en la 10? Presta atención, por favor. Dice, en la circunferencia trigonométrica mostrada, calcule que es 2S entre coseno alfa, donde S es S1 menos S2, ¿correcto? Voy a utilizar la figura que está ahí, ¿eh? Para ganar tiempo. Vamos a utilizar la figurita que está por ahí nada más. Y ganamos tiempo. Vamos a agrandar la figura, jóvenes. Lo agrandamos al máximo para que se visualice. Entonces, decimos en la solución de la 10. Mira, ahí no. Utilizando la figura que está ahí en el propio enunciado, ¿ah? Dice, en la circunferencia trigonométrica mostrada aquí, o sea, en esta que es la famosa CT, dice, jóvenes, calcule E, que es todo eso, entonces entre coseno alfa, donde dices S1 más que S2. Bueno, propiedad de la CT, ¿eh? Origen de arcos, este es el ángulo alfa, pero en una CT siempre el ángulo coincide con el arco, ¿sí o no? Entonces, si este es el ángulo alfa, partiendo del origen de arcos, todo esto también será el arco alfa, ¿sí o no? Coincide numéricamente. El ángulo alfa coincide con el arco alfa. Eso siempre se cumple en una CT. Vamos a hallar entonces a continuación el área S1, luego el S2, luego lo resto y tendremos S. Empezamos, ¿ah? Origen de arcos, extremo del arco alfa. Esta línea, ¿quién es, joven, esta línea? ¿Quién es? Dígame. ¿Es seno o coseno? A modo de repasar. La pista del extremo largo, ¿qué línea es? Eso es coseno de alfa. Como quiero área, se coloca valor absoluto al coseno de alfa. Extremo del arco alfa. ¿Esta línea quién sería, joven? ¿Esta línea quién sería? ¿Qué es la ordenada del extremo largo? ¿Qué línea es? Esa línea es seno alfa, como quiero área, se coloca valor absoluto a seno alfa. Él es valor absoluto a seno alfa, entonces él, ¿quién sería, jóvenes? ¿Quién sería él? Díganme. Él también, ¿quién sería? Paralela, paralela, él sería pues valor absoluto de seno de alfa. Eso también sería entonces seno alfa en valor absoluto por paralela, paralela, ¿correcto? Esto ya lo voy a borrar para no enredar la figurita. Lo borramos. Para no enredar la figura, jóvenes. Esto es valor absoluto de seno alfa. Este es valor absoluto de coseno alfa. Ahora, ¿quién me dice en la sala virtual cuánto sería todo esto? ¿Quién me dice, jóvenes? Que es el radio en la circunferencia trigonométrica. ¿Cuánto es el radio? El radio es 1, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero hay una propiedad de la geometría elemental. ¿Cuál es esa propiedad, jóvenes? La propiedad es la siguiente. Acá recuerda la mira. ¿Cómo en esa propiedad? Por acá nomás la menciono. ¿Cómo en esa propiedad, jóvenes? ¿Recuerdan? La propiedad plantea lo siguiente. Ubicamos acá centro. Ubicamos por acá de repente una cuerda. Por acá ubicamos esta cuerdita, jóvenes. Está la cuerda. Entonces, el detalle es el siguiente. Si trazamos radio perpendicular a una cuerda del centro O, trazamos un radio que es perpendicular a la cuerda, jóvenes. Ese radio perpendicular a la cuerda que genera segmentos de medidas iguales. Si acá es bolita, acá es bolita, ¿sí o no? Geometría. Pero aquí también, mira, radio perpendicular a esta cuerda. Si este radio es perpendicular a esta cuerda, ¿cómo son estos segmentos, jóvenes, iguales o diferentes? Estos deben ser iguales. Y él mide valor absoluto de coseno alfa. ¿El otro cuánto mide? El otro mide también valor absoluto a coseno de alfa. Entonces ya se puede hallar el área S1. ¿El área S1 cómo es? Triángulo rectángulo es base por altura entre 2. O como es triángulo rectángulo, será cateto por cateto sobre 2. Será pues definitivamente, jóvenes, cateto, que es, mira, concéntrate, que es valor absoluto de coseno de alfa menos lo otro. Voy a hacer incluso una cosa bien chévere para agilizar la solución, ¿ah? Sí, me parece que va a ser más rápido de esta manera. Vamos a hallar de golpe S. ¿Cómo sería S? Según el dato es S1 menos S2, ¿sí o no? S1 menos S2. Entonces vamos a hallar alguna vez S1. ¿Cómo sería S1? Aquí está. Es base por altura entre 2. ¿Y eso cómo sería entonces, jóvenes? ¿Cómo sería eso? Ahora lo planteamos así. S1 sería, jóvenes, la base que es valor absoluto por la altura, ¿no? O si no, cateto por cateto entre 2. Como es triángulo rectángulo, no hay problema. Será cateto, valor absoluto de coseno de alfa, por el otro cateto que será 1 más valor absoluto de seno de alfa. Por el otro cateto que es 1 más valor absoluto de seno de alfa. Todo ello sobre 2. Ese es el S1. Ese es el S1. Menos el S2. ¿Y el S2 cómo sería, jóvenes? Aquí también hay que operarlo. ¿Cómo sería el S2? El área de ese triángulo rectángulo pequeñito será pues cateto por cateto entre 2. Será simplemente cateto valor absoluto de coseno de alfa por el otro cateto que es valor absoluto de seno de alfa sobre 2, ¿sí o no? Claro, y lo que uno tendría que hacer es eliminar el valor absoluto. Pero acá hay un detalle, ¿eh? Hay un detalle bien interesante aquí, mira. ¿Cómo sería ese? Acá simplemente vas a aplicar fracciones homogéneas. 2, 2. Colocas un solo número 2, nada más. Un solo 2. Y opero de frente al numerador. Y este valor absoluto de coseno alfa, distribuye acá y distribuye allá, ¿sí o no? Y vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Valor absoluto de coseno alfa por 1, ¿qué es? Eso es valor absoluto de coseno de alfa. Más, y luego queda valor absoluto de coseno alfa por valor absoluto de seno de alfa. Será pues indicado valor absoluto de coseno de alfa por valor absoluto de seno de alfa menos, lo mismo, déjalo tal cual, valor absoluto de coseno alfa por valor absoluto de seno alfa. Y todo ello sobre un solo 2. Fracciones homogéneas. Así lo planteamos, ¿eh? Y miren, antes de eliminar el valor absoluto, ¿quién desaparece? Tienes valor absoluto de coseno alfa, valor absoluto de seno alfa, menos valor absoluto de coseno alfa por valor absoluto de seno alfa. Ambas se eliminan, ¿sí o no? Finalmente te queda S. Y solamente nos queda S como el valor absoluto, nos queda como el valor absoluto de coseno de alfa sobre 2, nada más, ¿no? Así nos ha quedado, ¿ah? Valor absoluto de coseno alfa sobre 2. Pero no te olvides, debes eliminar el valor absoluto. ¿Y cómo se elimina? Con el cuadrante del arco. A ver, jóvenes, ¿cómo sería eso? Este arco alfa pertenece a qué cuadrante. El arco alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque el extremo del arco pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es el coseno de alfa? Eso era negativo. ¿Y cómo se elimina el valor absoluto? Ah, también te enseñamos, ¿ah? Entonces, esto será S igual a quién. También te enseñamos eso. ¿Cómo era, jóvenes? Cuando la cantidad es negativa, que dice álgebra, quitas barras, queda menos esa cantidad. Entonces quedará solamente con menos el coseno de alfa. Nos queda solamente con menos el coseno de alfa sobre 2. Eso tendría que eliminar el valor absoluto, ¿eh? Y de ahí, de manera conveniente, vamos a hallar 2s. Consigo 2s, reemplazo por acá y ya está. ¿Cuánto sería 2s? 2 pasa multiplicando, será 2s igual a menos el coseno de alfa. Y de ahí puedes formarlo o reemplazar. Vamos a reemplazar de repente. ¿Qué piden hallar, jóvenes? Piden hallar la expresión E, que según el dato es 2s sobre coseno de alfa. Así es el dato, ¿no? Ahí está. S era simplemente 2s sobre el coseno de alfa. Es lo que te piden si uno es joven estudioso. Entonces, ahí está. S era 2s entre coseno alfa. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazar nada más. Vas a reemplazar, alumnito del intermedio uni. ¿Y cuánto quería reemplazando? Vas a ayudarme. ¿Quién es 2s, por favor? 2s es menos coseno alfa. Entonces reemplaza. En vez de 2s, reemplaza por menos coseno de alfita. Sobre coseno de alfita. ¿Y eso cuánto resulta, jóvenes? ¿Ah? Sería una coseno alfa, y eso resulta menos 1. Entonces, por lo tanto, vale simplemente menos 1. Y evidentemente, ¿qué alternativa nos queda? Si vale menos 1, nos resulta solamente igual a menos 1. Y evidentemente, como dice Katherine, la respuesta es la letra B, sale menos 1, ¿correcto? Pero no se olviden que en áreas debes colocar siempre el valor absoluto y luego se elimina el valor absoluto. ¿Me dejé entender, jóvenes? Estoy hablando solo otra vez, ¿ah? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Sigo, ¿no? Ya, entonces tomen la captura. ¿Todo claro, Carla? Ok, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Katherine, por responder, ¿eh? Toma la captura de pantalla, por si acaso, ¿ya? Toma la captura, por favor. Toma la captura de pantalla. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5, jóvenes, ¿eh? Seguimos avanzando en esta clase, jóvenes. Seguimos avanzando, por favor. Áreas, mira, más sobre áreas, y eso lo tenemos en este problema también de áreas, ¿ah? Empezamos a los primeros. Este problemita 2 de áreas también, ¿qué hacemos en la 2 sobre áreas? Mira, en la 2, ¿qué se podría hacer? Mira, en este problemita de áreas, ¿qué harían acá, jóvenes? ¿Ah? Copiamos, reforzando áreas. ¿Qué sería en este problemita 2? Mira, dice. Dice lo siguiente, la 2 según Katherine queda letra A. Vamos a ver, Katherine, un poco de duda lo dices, pero vamos a ver, es cierto, vamos a ver. En la 2 dice lo siguiente, a ver, casi voy a tener que hacer una gráfica adicional, ¿eh? Solución de la número 2, solución de la 2, así dice el problema. A ver qué hacemos aquí. A ver, vamos a tener que dibujar a la circunferencia. Tener que dibujar a la circunferencia. Vamos a agrandar la figurita. Sería algo como él. Ahí está. Listo. Ahí está. Agrandamos la circunferencia. Ahí está. Luego tenemos por acá el eje X. Por aquí estará el eje X. Por acá estará, jóvenes, el eje Y. Por acá estará definitivamente el eje Y. Por aquí, aprox. Ahí está el eje Y, ahí está. Listo, entonces acá será jóvenes, acá será pues el eje Y, por acá será el eje X formando 90 grados. Luego acá aparece, dice, calcular el área de la región cuadrangular PMNQ, región cuadrangular. Se entiende que esto va a ser una región cuadrangular, o sea, va a ser un rectángulo en general, ¿eh? En general va a ser un rectángulo. Entonces, vamos por aquí, jóvenes, ahí está la figurita, ahí está. Ahí la tenemos, ahí está, jóvenes, listo. Luego por acá, ¿qué más puedo hacer? Se traza alturas, por acá me dice, ¿no? Por acá una alturita. A ver, por acá, vamos a hacerlo si no más a mano alzada. ¿Cómo sería esto, jóvenes? Acá hay una perpendicular por aquí, hay una perpendicular, ahí está. 90 grados por acá. Ahí su 90 grados, no te duermas. Acá, jóvenes, trazamos también esta otra perpendicular, aquí trazamos la otra perpendicular. ¿Cómo sería esto, jóvenes? ¿Cómo sería? Acá hay otra perpendicular de esta manera. Ahí está, otro 90 grados por acá. Y luego unimos por acá. Vamos a ver si sale o no sale. Vamos a ver. Vamos a ver si sale o no sale, jóvenes, por acá. Bueno, vamos a hacerlo así de mano alzada. Mira cómo sería sobre esto. Mira, atención. Unimos por acá. Ahí está. Y unimos por acá, unimos por acá. Mira, acá sería uniendo por acá, sería de esta manera. Unimos por acá, ahí está, ahí está. Entonces, este punto va a ser P, acá va a ser punto M, acá será 90 grados también, según dato. Aquí está Q. Y acá está N, correcto, ahí está N. Entonces dice en el problema lo siguiente, mira. Calcule el área de la región cuadrangular PMQN. ¿Cómo sería? Si acá es el punto PMN y acá es Q, te dicen calcular el área de la región cuadrangular PMQN, es lo que te piden, ¿eh? Y acá hay un angulito alfa, acá hay un angulito alfa y se entiende que esto será en una CT, ahí está. Por dato, esto es una CT. Ya borramos el punto B, el punto A prima, B prima, ya lo borramos, y el punto A también. Y es una región cuadrangular. En realidad no se refiere a este rectángulo, aclarando. Se refiere a la región cuadrangular, aclarando PMQN a todo. Y esa región de cuatro lados, MQ, MP, NP y NQ, jóvenes, ¿qué se hace ahí? Mira. La idea es dividir las áreas. Un recurso importante es dividir áreas. Hay que dividir las áreas. Se dividen las áreas, es un recurso importante. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta región de color rosado. Voy a tomar esa región de color rosado. Lo voy a colocar de esa manera, de color rosado. Y voy a tomar también, joven, la región de color verde. Divido en dos, ¿ah? Entonces, la región cuadrangular MOPMQN lo divido en dos. Como región verde, región verde, región verde, jóvenes. Región verde. De esa manera. Inclusive, mira, podría ser dividido hasta hacer más cosas. No solo dividirlo de esa manera, podría hacerlo también de esta manera, ahora que lo veo mejor. Podrías tomarlo como MPQ y luego QNP. También puedes dividirlo así, ¿eh? Base por altura entre dos. O si no, también, acá dividiendo en dos, ¿eh? También analizando con más calma, también puede ser otro tipo de división, ¿eh? En tres, como esta región. Depende de cómo lo quieras trabajar, ¿eh? Depende de cómo lo quieras trabajar. Acá colocas punto O. También podrías dividir MOQ con QON y luego sumar el área de este rectángulo. También podría ser, ¿eh? También podría ser tranquilamente. ¿Correcto? O divido en 3 o en 2 también. Ya es lo mismo, ¿eh? Bueno, prefiero dividir en 2 y no en 3, ¿no? Podría ser de esa manera. Entonces voy a dividir en 2 nada más, como estamos viendo aquí. Rosado con verde. Y eso requiere conocer área de regiones triangulares. Por ejemplo, me vas a ayudar. ¿Cómo sería, alumnito, si acá tenemos esta región de esta manera? Esta región de esta manera. Esta va a ser la región triangular que voy a tomar de referencia. Aquí está, jóvenes. Ahí está, esta región triangular. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, mira. ¿Cómo hallamos el área de esta región triangular, jóvenes? ¿Cómo hallamos? Mira, está la región sombreada, ahí está la región sombreada, ¿cómo la llamo, jóvenes? El área ese, ¿cómo sería en esa región? ¿Quién me dice, jóvenes? Si a esto le llamo la base, a esto le llamo la base, a esto le llamas la base, que es B, si este es un triángulo obtusángulo, porque acá hay un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados y menor a 180 grados, ¿cómo se halla la altura? ¿Sabes qué se hace? Se prolonga la base, prolonga la base, prolonga la base, y se traza la altura sobre la prolongación de la base. Esta sería la altura, jóvenes, sobre la prolongación de la base. Y esta definitivamente será la altura. Esta va a ser la altura. Entonces, ¿cómo sería el área, jóvenes? El área es la base por altura sobre 2. Entonces voy a hacer el método dividir dos áreas. También puedo dividir en tres áreas, como te dije. Si divido en dos áreas, mira, fíjate por acá. La región QMP tiene un ángulo obtuso. Este es el ángulo obtuso. Mayor a 90 y menor a 180 grados. Debo hallar la base, luego la altura y ya está. A ver, jóvenes, si este es el ángulo, se entiende que tiene sentido antihorario. Y una se te coincide. El ángulo coincide con el arco. Si este es el ángulo alfa, ¿el arco cuánto es? El arco es también alfa. Coincide numéricamente, lo vimos, ¿ah? ¿Correcto? Ya claro, Carla, Eliazar, Andrés, Juan Diego, Edison, Jefferson y Catherine son 7 alumnos. Entonces, este es el arco alfa. Entonces, me van a decir todos, ¿ah? Origen de arcos. Se genera aquí el arco alfa. Este es el extremo del arco alfa. Y esta línea, que es la abscisa del extremo del arco, ¿qué línea de jóvenes se acuerdan? Seno o coseno. ¿Qué es MP? ¿MP qué es? Y me respondo, ese es coseno alfa en valor absoluto, porque me hablan de áreas, debo colocar valor absoluto. Entonces vamos a hallar primero esta área, que llamaremos joven S1, a la de color rosado, y esta sería el área S2, la de color verde. ¿Cómo sería S1? Vamos a hallar el S1, ¿eh? Ahí está la teoría. S1, ¿cómo sería, jóvenes? Es más, una curiosidad, alumnitos, por la simetría. S1 será igual que S2, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Hay simetría, sí o no? Hay que ver QP es como un eje de simetría. Entonces, inclusive ya puedo hacer lo siguiente, mira. No le llamas S1 ni S2. De frente, tú eres muy estudioso, ¿ah? Simplemente, jóvenes, esta área es S. Y por la simetría, la otra también debe ser S. Hay simetría total, ¿correcto, jóvenes? Entonces, si esta es S por simetría, la otra será, pues, definitivamente también S. Ya, acá hay ese verde y acá hay ese rosado. Hay simetría, entonces hacemos eso. Entonces, como hay simetría, S y S va a estar ahí alguna de ellas. Y por dos ya está, ¿sí o no? De pi, el área del arco cuadrangular EPMQN. O sea, hallamos una S y por dos ya tendré la respuesta. Y entonces hacemos eso, va más rápido. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería esto, por favor? Aprovechando la simetría inclusive, ¿ah? ¿Cómo sería esa área S? Esa área S será, pues, jóvenes, acá hay el ángulo obtuso, mayor a 90 grados y menor a 180 grados, será, pues, la base. ¿Cuánto es la base de la región QMP? Es valor absoluto de coseno de alfa, ¿sí o no? No, huevón, ¿y luego qué se hace, joven? ¿Qué se hace luego? Se prolonga la base, y traza la altura sobre la prolongación de la base, y esta sería la altura. Prolongué la base, valor absoluto de coseno de alfa, prolongué, y tracé la altura sobre la prolongación de la base. Ahí está la altura, joven, ahí está la altura sobre la prolongación de la base. Como esa altura acá debe ser 90 grados, acá también debe ser 90 grados, jóvenes, ahí debe ser 90 graditos, correcto, es una gráfica referencial. Y voy a aprovechar la propiedad del problemita número 10, ¿te acuerdas? Mira acá, radio perpendicular a esta cuerda. ¿Cómo son ambos segmentitos? Este me lo borro. ¿Cómo son ambos segmentitos? Deben ser iguales, ¿sí o no? Deben ser iguales. Pero en fin, no te olvides con esa propiedad. Pero bueno, voy a hacerlo de esta manera. Mira, jóvenes, ya tienes la base que es valor absoluto de coseno alfa. Te faltaría hallar la altura. Este es valor absoluto de coseno alfa, pero lo dejamos ahí referencial. ¿Y esta línea quién sería, joven? Origen de arco, extremo del arco alfa. ¿Esta línea quién es? Es la ordenada del extremo del arco. ¿Qué línea es? Eso es valor absoluto de seno alfa. Paralela, ¿el qué será, jóvenes? Él será valor absoluto de seno de alfa. Ahora sí, la propiedad que vimos en la 10. aquí también radio perpendicular a esta cuerda roja, ¿sí o no? ¿Cómo son ambos segmentitos? Igual, si él mide valor absoluto de seno alfa, el otro ¿cuánto mide? El otro también mide valor absoluto de seno alfa. Finalmente, el área, ¿cómo sería de esta región, jóvenes? Que era, pues, originalmente era, ¿cómo era esta región? EPMQ, ángulo obtuso, ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Sería la base, que es valor absoluto de coseno alfa, pero la base, y por la altura, que sería todo él, ¿sí o no? Será valor absoluto de seno alfa más valor absoluto de seno alfa, la altura es dos veces valor absoluto de seno alfa, todo ello sobre 2. La base, valor absoluto de coseno alfa por la altura, dos veces valor absoluto de seno alfa sobre 2. Pero, cuidadito, a ti te piden S2S, jóvenes. Como estas son iguales, S aquí y S allá, te piden 2S, el área de la región cuadrangular PMQN. Te piden 2S, fácil, ¿eh? 2 pasa multiplicando y ya tendrás 2S. Y 2S será, pues, acomodando 2 veces, no cancelar el 2, ¿eh? 2S igual, 2 veces, acomodando será 2 veces valor absoluto de seno alfa por el otro, que es valor absoluto de coseno de alfa. Le debo eliminar el valor absoluto. ¿Cómo lo elimino? Con el cuadrante del arco. Dime, ¿el arco alfa a qué cuadrante pertenece? Pertenece al primer cuadrante porque el extremo del arco P pertenece al primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, qué difícil, ¿ah? ¿Cómo es seno en el primer cuadrante? ¿Cómo es? Positivo. ¿Cómo es coseno en el primer cuadrante? ¿Cómo es? Positivo, nada más. Entonces decimos que 2S debe ser igual a ¿quién? Lo dejas, con dispositivo quita barras, queda la misma cantidad, queda solamente coseno alfa, cantidad positiva, quita barras, queda la misma cantidad, que era coseno de alfa. Entonces, por lo tanto, lo que piden, que era el área de la región cuadrangular, PMQN, es S más S, 2S, y entonces era 2S, será 2 seno alfa, coseno alfa, como es área, unidades cuadradas, o simplemente marcas 2 seno alfa, coseno alfa, y sale la alternativa A, y esa es la res. Puesta a ese problema. Puedo hacerlo de esa manera aprovechando simetrías. Correcto, jóvenes. Pero no se olviden, Katherine, Carla y los demás, que en área se coloca valor absoluto y luego se elimina el valor absoluto. Que más tarde, las 5:45, lo vamos a reforzar con las líneas cotangentes, secante y cosecante. ¿Me dejo entender, alumnitos? ¿Está claro? Te sigo, ¿no? Tomen la captura. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está claro, Eleazar, que no te he visto normalmente en las prácticas? Andrés, Juan Diego, Edinson, Jefferson, Catherine. Sigo, ¿no? Ahí está Edinson, ¿ah? No sé si los sábados estaba viniendo Edinson, no recuerdo bien tu nombre, ¿ah? Creo que sí, creo que no. Pero sí, a Eleazar, si no lo he visto los sábados, ¿ah? Ya voy a borrar. Yo lo hice con AB, seno, entró y me salió igual, jeje, dice Carla. A ver, lo hice con base, lado por el seno, el angulito. Aquí. ¿Pero qué lado has tomado ahí, Carla? ¿Qué lado? Acá, este lado. ¿Cuál has hecho? Ah, aquí me parece, ¿no? Lado por lado, 1, 1 por 2, y tomando este angulito que sería alfa también, puede ser, sí, buena observación de Carla. Acá has hecho, ¿no? El lado MP por el lado QP, que sería 1 más 1, 2, por valor absoluto coseno alfa, lado por seno este angulito que sería alfa, sobre 2 también buena idea, Carla, muy buena idea, también puede ser de esa manera. Eso lo has hecho así, ¿no? Así lo has hecho, ajá, dices. Lado MP por lado QP, lado por seno de este angulito que va a ser alfa por la Z, y también sale. Buen aporte, Carla, también puede ser. Y como este S es igual que la otra S, S más S, 2S, igualito también. Así salió, Carla, así lo has hecho, ¿no? MP por QP por ese en este angulito que sería alfa sobre 2, así lo has hecho, ¿no? Me ha dicho, ajá. Buen aporte, Carla. Muy buena observación. Ahí también hay otro método de Carla. Exacto. Chévere, Carla. También puede hacerlo de esa manera. Muy bien, Carla. También puede ser. Aunque no siempre sale de esa manera, Carla. Normalmente se hace como base por altura entre dos. Pero tu aporte es excelente, Carla. Es válido para este problemita. Chévere, Carla, muy bien, ¿eh? Es otro método también, Carla. Está bien, también puede ser de esa manera, también. No hay ningún problema. Ahí están dos métodos, ¿eh? El método de Carla y el método que hice en el caso mío, ¿no? Técnicamente es bastante similar. Pero bueno, son dos maneras, ¿no? Maneras de enfrentar este problema. Hay una cosita más en el método que estoy haciendo, ¿ah? Aquí debe caer en este puntito, ¿no? Exactamente la altura, porque 7 diámetro, cupe es diámetro, unimos a los extremos del diámetro y forman 90 grados, propiedad de geometría, unimos los extremos del diámetro. Entonces, esta altura cae en este punto llamado de repente T, ¿correcto? Catherine dijo, a ver, yo formé dos rectángulos. ¿Cómo lo has formado, Catherine? Dos rectángulos, ¿qué rectángulos? Has completado hasta por abajo, creo, algo así. Prolongando NP y prolongando el Q y algo más por acá. Rectángulo de arriba con rectángulo de abajo y luego restado áreas de repente. El rectángulo menos estas dos áreas, algo así, Catherine, confirma. Comparte tu método. Vas a formar el rectángulo TQ, TP, TQ. Y el rectángulo de arriba con rectángulo de abajo, me parece, algo así, Katherine, trato de leer lo que tú me has dicho. Trasladando partes. Ah, ya. Podría ser también. También no sé a qué parte te refieres. No, es trasladando, sería Katherine, ¿eh? Formando rectángulos. Bueno, podría ser también de repente formar con. Si no, manda tu solución, Katherine, para compartirlo. No está de más. Métodos diferentes. Eso es bueno, diversos caminos, ¿correcto? Manda tu capturita de tu método, Catherine. No sé a qué rectángulo, o sea, te refieres. A ver si puedes compartirlo, Catherine. Y lo mandas en un instante más. Tome la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Hay varios métodos, ¿eh? Inclusive puedo hacerlo de repente con haciendo la matriz, está un poco extremo, ¿no? Pero me parece bastante ideal el que hice y el que también mencionó Carla y también Catherine. Aunque falta que lo detalles, Katherine. Ya voy a borrar. 3.46. Manda tu capturita, Katherine, para entender a qué te refieres con trasladando qué partes. A ver, otro más joven. Entonces, ya hicimos lo de áreas, vimos ya desigualdades. Luego, jóvenes, viene el detalle de las variantes. Y en variantes tenemos, por ejemplo, este problemita número 6. Mira, ¿qué hacer en las 6? Mira, atención. Aquí son las variantes. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en las 6 en esta maratón de CT? Voy a hacer CT todo el día. Prepárense, jóvenes. Ay, Catherine, si te puedes mandar tu solución para compartir, si es que se pudiera. Ah, no lo vas a mandar, Catherine. Bueno, que era como una incógnita, Catherine, el método tuyo. Solución de la 6. Solución de la número 6. ¿Correcto? Solución de la 6. Dice, determinar la media aritmética del máximo y mínimo valor de M. Si M, según el dato, M es el seno de alfa más el coseno cuadrado beta menos el seno cubo phi. ¿Estamos? Ajá. Y ahí está compartiendo ahorita su solución de Katherine. A ver, vamos a ver, Katherine, ¿cómo lo has desarrollado, Katherine? A ver. Vamos a compartir la solución de Katherine. Allá, este triangulito lo lleva por acá, al otro lado. Y forma dos rectángulos. ¿Qué has hecho, Katherine? Esto lo estás llevando por acá. Ya, y formas dos rectángulos. Esto ya es para acá. Entonces formas el rectángulo acá y el rectángulo. Ah, también buen aporte. Evidentemente acá tendrías que demostrar que estos son congruentes, ¿no? ¿Y son congruentes? Esto ya es para acá. Acá llevamos un ángulo teta. Un rectángulo y otro rectángulo. Pero estos dos van a ser congruentes. Eso quiero verificar, ¿ah? Está un poco extraño ahí, Caterina. Vamos a ver. Son congruentes, solo para hacer el debate de ese problema. Has trabajado por acá, él lo has colocado por acá. Esto lo has llevado por acá y formas dos rectángulos. Pero la pregunta es si esta región que está por acá es congruente a la otra. ¿Puedo asegurar eso? Ahí veo una cosita que no sé si es cierto, Caterina. Esta región que llamo de repente, que sea M, no sé, llámale punto D, esta región D o M con esta región que está por acá, ¿serán congruentes? No parece serlo, Caterina. Me parece que no, porque mira, este tienes él. Pero es otro seno alfa. Tienes que demostrar que ambas son congruentes, ¿ah? Ahí, Caterina. ¿Se demuestra que son congruentes? Creo que no. Fue un golpe de suerte, creo que sí, porque este sí es valor absoluto de seno alfa, él es valor absoluto de seno alfa, coincidimos, pero acá él con él no van a ser iguales, salvo que D sea punto medio, si D fuera punto medio, habrá que demostrarlo. Y podría ser punto medio, a ver, déjame ver. Chan, creo que no es golpe de suerte, Caterina, el problema es cómo lo demuestras. ¿Sabes cómo lo puedes demostrar acá? Mira, base media en el triángulo QTM. Mira, aquí este sería base media porque mira, acá es... Estas son iguales, una pared a la otra, y estas también deben ser iguales. Haciendo base media en el QTM, iguales. Y si ambas son iguales, mira... ya lo demuestras, bueno, este angulito llámale, no sé, angulito theta... Acá sería angulito beta, opuesto por el vértice, angulito beta, y acá sería angulito teta, ¿no? Pues teta más beta 90. Ángulo, lado, ángulo, y ahí está, ahí lo demuestras. Y ya no es golpe de suerte, pero tienes que demostrarlo, Caterina. Si no lo demuestras, no puedes afirmar eso. Creo que no lo has demostrado, pero lo has hecho intuitivo, pero se va a demostrar que ambos son iguales, ¿correcto? Entonces, si trasladas por acá, formas acá, y esto también vas a trasladar, me parece, ¿no? Has trasladado algo más, creo. Esto mandas por acá y luego has trasladado algo más, me parece. Él lo has trasladado por acá también, me parece. Él también con él y formas dos rectángulos. Y también me parece que vas a demostrar que hay congruencia entre este triangulito. Y listo, ¿no? No es propiedad porque TQ y Y son paralelas. TQ y Y son paralelas. Propiedad. Es base media, Carla, es base media. El QTM es base media. Ambas son iguales. Propiedad TQ y Y son paralelas. Bueno, entonces sería la base media del trapecio, ¿no? Rectángulo. Pero podría, no sé si eso te refieres, TQ y Y son paralelas. Claro, es la base media, visto para este trapecio rectángulo QTNP, ¿correcto? Pero bueno, es otro método, Carla. Está bien lo de su compañera, pero ahí dice que es mucha congruencia, pero podría ser también, ¿eh? En fin, hemos analizado. Listo, Carla. Creo que lo has visto con el trapecio rectángulo. Pero en fin. Está bien. Catherine, tu método. Está bien. Carla, propiedad no tanto. Trapecio rectángulo. Pero me parece más... Todavía más directo la versión Carla, la versión más directo que la versión Caterina, pero ambos son buenos métodos, ¿correcto? Y la versión del profe también, hay tres métodos, pero en fin, para que vean que hay varias salidas. A este problemita, jóvenes, la 6, dice, a ver, M seno de alfa más coseno cuadrado beta menos seno cubo phi. Vamos a analizar primero el M máximo. Mira, acá hay dos maneras, con desigualdades o este método práctico. ¿Cómo sería el método práctico? Mira, el método práctico sería el siguiente. ¿Cuál sería la regla, joven? En todo caso, la regla para este problema, ¿cuál sería? Mira, jóvenes, cuando el coeficiente es positivo, coeficiente positivo, te aviso acá... Lo mantiene, así voy a colocar, lo mantiene, mira el método, coeficiente negativo, ¿qué pasa cuando el coeficiente es negativo? De negativo. colectivo, ¿qué estaría pasando, jóvenes? Ahí lo cambia. ¿Pero a qué se refiere? Ahora te voy a explicar. Otra cosita más. De frente, ¿eh? Todo coseno, digamos, de beta, todo coseno elevado a exponente par como coseno al cuadrado beta, todo coseno elevado a exponente par como coseno al cuadrado beta, siempre esto es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, ¿correcto? Se demuestra. De igual manera, jóvenes, todo seno elevado a exponente impar, por ejemplo, seno cubo phi elevado a exponente impar como seno cubo phi, eso siempre es mayor o igual a menos 1 y menor o igual que 1. De igual manera, todo seno, digamos, de alfa elevado a exponente impar, por ejemplo, seno a la 1 de alfa, bueno, exponente. También, bueno, esta teoría, ¿no? Es mayor o igual a menos 1 y menor o igual que 1, ¿correcto? Aclarando, a siempre y cuando tanto phi, beta y alfa pertenezcan a los reales, en forma general, pertenezcan a los reales. Si eso es correcto, si alfa, beta y phi pertenecen a los reales, esto es correcto, lo anterior, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso, alumnito? ¿Qué voy a hacer en este caso? Mira, lo siguiente, ¿eh? Vamos a analizar esto de coeficiente positivo y cambia. Y coeficiente negativo, mejor dicho, mantiene, y coeficiente negativo cambia. Este método plantea lo siguiente, vas a trabajar a la derecha. Vas avanzando, el coeficiente del seno alfa, que es 1, ¿es positivo, sí o no? Y si este coeficiente que se entiende que es 1 es positivo, ¿qué dice la teoría? ¿Cambio se mantiene? Se mantiene, o sea, seno de alfa debe ser máximo. Sigues avanzando, chequeas el coeficiente, es más 1, positivo. ¿Qué dice la teoría cuando el coeficiente es positivo? Lo mantiene, si era máximo, lo mantiene. Entonces, coseno cuadrado beta debe ser máximo. Sigues avanzando, coeficiente menos 1 es negativo. Y cuando el coeficiente es negativo, ¿qué dice la teoría? Cambia. Si es máximo, cambiará a mínimo. Cambia a mínimo. Lo cambia a mínimo. No te duermas, ¿eh? Atento. Lo cambia a mínimo, joven. Lo cambia a mínimo, ¿correcto? Lo cambia a mínimo. Y se reemplazan los valores y ya está resuelto. Concéntrate, ¿eh? Eso es para ir el M máximo. Ahora quiero ir el M mínimo. Y luego vemos la media aritmética. Entonces, ¿cómo sería esto? Vuelves a copiar la expresión. ¿Y cómo sería, jóvenes? Mira, M debe ser igual. Copiamos lo mismo. Será el seno de alfa más el coseno al cuadrado beta menos el seno cubo phi menos el seno cubo phi. Vamos a analizar ahora el M mínimo. Y para hallar el M mínimo, joven, el procedimiento es similar, ¿eh? Es parecido a lo anterior. ¿Cómo sería el M mínimo? Chequeamos los coeficientes en el método avanzando a la derecha. Chequeamos. Coeficiente del seno alfa es 1. Es positivo. Y si el coeficiente es positivo, ¿qué dice la teoría? ¿Lo mantiene, sí o no? Entonces, si acá es M mínimo, lo mantiene. Seno de alfa debe ser mínimo. Sigues avanzando, acá el coeficiente también es más 1, positivo. ¿Qué dice la teoría? ¿Lo cambia o lo mantiene? Lo mantiene. Si acá es el M mínimo, el coseno cuadrado beta debe ser mínimo porque lo mantiene. Sigues avanzando, coeficiente negativo menos 1. ¿Qué dice la reglita? Coeficiente negativo lo cambia. Si es M mínimo y lo cambia, entonces ¿cómo será seno cubo phi? Si lo cambia, debe ser máximo. No sé si me dejé entender, jóvenes, hemos detallado, confirmen, porque acá a veces colapsan los alumnitos. ¿Me has entendido esta parte? Pues lo repito, ¿está claro? Porque lo que viene es reemplazar, ¿ah? Hay otro método con desigualdades, pero mucho, hagan este método práctico. ¿Comprendido, jóvenes? Hablo solo, qué terrible, ¿ah? ¿Me han captado? ¿Sí o no? Se durmieron, ¿ah? Jóvenes, Carla, Andrés, Juan Diego, Edison, Jefferson, Catherine, se fue su amigo, eran 7, ahora son 6, alguien se ha retirado, ¿ah? ¿Todo claro? Ya sigo, ¿no? Ya voy a seguir, ¿ah? Entonces, listo, Catherine, todo claro. Uno será 1 por 1, reemplazar nada más, ¿ah? 1 por ¿cuánto es máximo el coseno cuadrado beta? es uno reemplaza nada más. ¿Cuánto es mínimo de seno cubo phi? Mínimo de seno cubo phi es menos 1. Será menos menos 1. Somos pocos, dice Carla. Así es, Carla, son poquitos, pero son ustedes, ¿ah? El E máximo, ¿cuánto quedaría? Opera menos por menos más, 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, más 1. 1 más 1 más 1 es 3. Acá también reemplaza. ¿Cuánto es mínimo de seno alfa? Menos 1, será 1 por menos 1. Ahí está, no te rindas, ¿ah? Más el 1, ¿por cuánto es mínimo de coseno cuadrado de beta? Eso es 0. Menos el 1, ¿por cuánto es máximo de seno cubo phi? Máximo el seno cubo phi es 1, será menos 1 por 1. Operando, ¿cuánto queda esto, jóvenes? 1 por 0 solo desaparece, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 menos 1, ¿qué es? Eso es definitivamente menos 2, esto resulta menos 2, ¿ah? Pero te piden la mera aritmética, te piden la mera aritmética, el MA, la mera aritmética del máximo valor y mínimo valor de M. ¿Cuánto es el máximo de M? ¿Cuánto es, jóvenes? El máximo de M, ¿cuánto es? Dime. El máximo de M es 3. 3, el máximo de M es 3, más el mínimo de M, que es menos 2. Será más menos 2 entre 2. Lo tomo de esa manera sin ningún problema, tomando esa media aritmética. ¿Cuánto genera esto? 3 menos 2, 1, ¿sería cuánto? Sería 1 medio. 3 menos 2, 1, 1 medio. Y esa es la respuesta que dio, me parece, una alumnita. ¿Quién fue? Catherine, la 6. Sí, me dijo Catherine. Catherine me dijo que era la C, Catherine. ¿Y sale la C? No, sale la A, ¿no? Sale la A, joven, esa. Sale letra A. La letra mi aritmética sería 3 más menos 2 sobre 2, sería 3 menos 2, 1, 1 medio, sería la clave A, ¿no? Sería la clave A. Sale 1 medio, correcto, sale 1 medio por si acaso, jóvenes. Así queda, ¿no? Todo está bien, jóvenes. Está bien, seno mínimo es menos 1, coseno menos 1, máximo es seno cofi 1. Todo está bien, ¿eh? Sale 1 medio, ¿eh? Pensé que el mínimo era 0. ¿Cuál mínimo? ¿De cuál? ¿De cuál? Ah, el mínimo de seno cubo phi. Acá me parece, Katherine, ¿no? 2. ¿El mínimo de quién? ¿El mínimo de quién? ¿De seno cubo phi? Bueno, no sé yo. Ah, de M, el mínimo de... Ah, era 0. No, no, el mínimo de M sale menos 2. Operando sale menos. Ahí ha habido el desliz, Caterina. Y queda la letra. Joder, no sé si me dejé entender, alumnitos. Tomen la captura para cerrar ya la clase. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, Caterina, por afirmar, ¿eh? Si está claro o si no está claro. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Joven, y el resto, ya inténtalo. Ideas finales. En la 1, grafica en los números reales. Con los números reales, 1, 2, 3, 4, 5. Y se analiza el mayor valor. En la número 4 hay que hacer crecimiento de crecimiento. La es hacer desigualdades dos veces. Seno teta mayor igual a menos 1 menor igual a 1. Coseno phi mayor igual a menos 1 y menor igual que 1. La 8 ya es otra cosa. Es inecuaciones, ya en preguntas de chat individual. La 9, inténtalo, es hacer áreas, luego maximizar área y luego hallar teta. Ya eso ya para que investiguen. De mucho lo importante por ahora. Entonces, el resto lo intentan, jóvenes. Acá en la 9 haces áreas y luego maximizar área y luego hallar el ángulo teta. Y en la 8, inecuación trigonométrica, un tema adelantado para que investiguen. Bueno, jóvenes, ¿qué dijo por ahí Carla? Mencionó un método de las desigualdades. Ah, ya, sí, esto se puede hacer con desigualdades, Carla, también. O sea, estos tres, sumarlo, ¿no? Sumarlo, pero con cuidado, ¿no? Hay que, se puede hacer también así, ¿no? Sumando, multiplicando por menos uno, formando toda la expresión en bloque. Pero hay que tener cuidado para ver el sentido de desigualdad, Carla. Pero mucho, háganlo con esta regla práctica, no más, Carla. Hacer desigualdades sería también bueno hacerlo, pero más rápido es con este método. ¿Correcto, Carla? Ese método de desigualdades consiste en formar todo, seno alfa más cos cuadrado beta menos seno cubo phi, teniendo cuidado con los signos y con los sentidos de la desigualdad. Los jóvenes, no sé si me entendieron la clase, alumnitos, sirvió esta mini clase por esta vez. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo les fue para cerrar la clase, jóvenes? Carla, Andrés, Juan Diego, Edison, Jefferson, Catherine, así, está por ahí, así, me lo había preparado. ¿Aprendieron algo o nada, jóvenes? ¿Qué tal? Le hablo solo, ¿eh? Espero haberlos apoyado, jóvenes. ¿Están ahí todavía en la sala? Qué terrible. Buenas, así. Entonces, espero haberlos apoyado, alumnitos. ¿Aprendieron Carla, André, Juan Diego, Edison, Jefferson, Castellan, así? Bueno, así recién se ha incorporado, me parece. Bueno, espero haberlos apoyado, alumnitos. Gracias, Carla. Espero que hayan aprendido algo, por lo menos. Gracias, Edison. Y nos veremos más tardecito, 5:45, con línea cotangente, secántico, secante. Gracias, Carla. Gracias, Edison. Gracias, Jefferson, que sabe Jefferson, ¿ah? Cuídense bastante y nos veremos a las 5:45. Entonces, cuídense, simplemente decirles gracias totales. Y nos veremos en un ratito más con el tema CT parte 2. Gracias totales. Nos vemos a las 5:45. Ya todos se retiran, ¿ah? Ahí está. Éxodo masivo. Nos vemos a las 5:45. No se olviden, ¿ah? Hacemos CT parte 2. No se olviden. Sí.